en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Saben ustedes que una de las tareas, entre tantas que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación, es ejercer un monitoreo sobre la vigencia y respeto de derechos humanos en lugares que se sabe de antemano son muy críticos y a veces difícilmente respetados. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre en las cárceles del país. Bien, para hablar de este tema está con nosotros el doctor José Aguer, que es el máximo responsable del área de derechos humanos de esta Defensoría, que está recién regresado de la provincia del Chaco y allí fue llevado precisamente por un tema, entiendo, de denuncias familiares, ¿no es cierto, José? Así es, Omar. A raíz de denuncias que formularon los familiares de los internos de la provincia del Chaco a nuestro delegado que está allí en la ciudad de Resistencia, fue que el defensor tomó la decisión de comisionarnos para ir a hacer una inspección en la alcaidía de la ciudad de Resistencia. Estuvimos allí durante 2 días y pudimos comprobar la veracidad de la denuncia en orden a determinar la existencia de violaciones de derechos de las personas privadas de la libertad alojadas allí en la alcaldía de Resistencia. En primer lugar, una cuestión casi de lógica de superpoblación, una cárcel construida ya por los años 70, con capacidad para 250 personas, y al día de la visita había alojados allí más de 375 personas. Advertimos, bueno, el hacinamiento tiene sus consecuencias directas, que son, bueno, personas, por ejemplo, durmiendo en el piso, colchones, falta de camas, falta de colchones inífugos, una cuestión que es fundamental. Si bien la provincia del Chaco, debo reconocer, ha suscrito una ley por la que obliga a la provisión de los colchones inífugos, lamentablemente en la realidad esto no se verifica. A partir de nuestra visita, bueno, pudimos recorrer los pabellones, incluso aquellos de máxima seguridad, y ingresamos en sectores a nuestro pedido sin presencia de autoridad penitenciaria, cosa de tener la libertad de poder dialogar con los internos y que ellos pudieran contarnos en el lugar cuáles eran realmente los padecimientos. ¿Y qué surgió de eso, José, de ese diálogo con los internos? Bueno, el tema, me parece que el hacinamiento, la falta de higiene, la cantidad de insectos, por ejemplo, que advertimos, cucarachas. Sí, bueno, nos imaginamos. Imagínense. Esto trae, lógicamente, consecuencias en la salud de la población penitenciaria, problemas de piel. Claro. La falta de adecuada iluminación, tanto natural como artificial, pero fundamentalmente en lo estructural, el tema de las cloacas. Las cloacas en la unidad están virtualmente colapsadas y esto hace que el olor sea nauseabundo, que la falta de higiene sea, en general, una cuestión que hay que destacar. Una cuestión que merece ser mencionada, justamente en la provincia del Chaco, donde usted sabe las temperaturas son particularmente extremas, es el tema del acceso al agua. El acceso al agua como un elemento vital, más en un ámbito de privación de la libertad y en un ambiente geográfico como es el Chaco, no puede ser utilizado por la autoridad penitenciaria como si fuera parte del régimen de sanciones a los internos. Es decir, la autoridad administrativa no tiene sobre el grifo del agua el mecanismo punitivo para sancionar alguna inconducta de parte de los internos. No debería ser así, y esto en la práctica es así. Nosotros, cuando ingresamos a los pabellones, no había agua corriente en los baños, y a lo que los internos justamente nos hicieron saber, que es utilizado este mecanismo casi perverso, diría yo, para aplicar sanciones a los internos. Luego de esta recorrida, bueno, felizmente fuimos atendidos primero por el ministro de Planificación de la provincia y luego por el propio gobernador en una audiencia el día que volvíamos para Buenos Aires. Y bueno, debo decir que el gobernador entendió la situación, la conocía perfectamente, y asumió un compromiso en orden a trabajar fundamentalmente para, primero, paliar aquellas cuestiones que son de la urgencia, como la falta de agua, el tema de suministro de los colchones ignífugos. Y además, bueno, la provincia, según nos contó el propio ministro de Planificación también, están ya construyendo una nueva unidad que reemplazaría a esta alcaldía de Resistencia. Están trabajando también en la renovación de lo que era la vieja cárcel número 1 de la ciudad, porque ellos tienen también un verdadero problema con las comisarías de los barrios de la ciudad, que están absolutamente colapsadas. Entonces están buscando que esa vieja unidad 1, que hoy está vacía y en remodelación, sea como un lugar de tránsito de los procesados que actualmente están en comisarías. Es decir, si bien vemos algunas medidas de acción positiva en orden a resolver o a superar la situación, el defensor no puede quedarse callado ante estas situaciones y le ha hecho llegar entonces al gobernador una nota formal de reclamo para que quede constancia de lo que la visita ha detectado y del compromiso también asumido por el gobernador en orden a resolverlo. Así que bueno, nosotros seguimos monitoreando la situación con la presencia de nuestro delegado en Resistencia, que día a día nos va pasando partes respecto de las visitas que él va haciendo. Nosotros estuvimos allí por primera vez en diciembre del año pasado, en enero, y volvimos a ir en febrero. Es decir, nosotros estamos particularmente interesados en ver cómo la provincia de Chaco resuelve o pone en marcha mecanismos para en orden a resolver la situación de las personas privadas de libertad en la provincia. Bien, doctor Aguero, una última, que esto es ya más en el campo de las ideas y de la experiencia personal. ¿Por qué será que no exista el criterio ni el convencimiento de que la cárcel es un espacio de resocialización y no de puro castigo, a veces con prácticas verdaderamente perversas, como mencionaba usted? Sí, mire, yo acá, obviamente, esto es mi opinión personal, es muy difícil introducir la matriz de los derechos humanos en la estructura del pensamiento de muchos funcionarios. Sin embargo, y no puede, digo, me parece que no parece razonable que la falta de presupuesto sea la causa de vulneración de un derecho. Tenemos que trabajar en orden a modificar esa estructura y que eso sea siempre la excusa para salir de la situación. A la falta de presupuesto hay que, obviamente, darle presupuesto y resolver el tema estructural, pero fundamentalmente lo que hace falta es un cambio de matriz de pensamiento, de manera de ver la situación desde el ámbito de los derechos humanos. Me parece que eso es fundamental en orden a superar estas situaciones que lamentablemente se siguen viviendo y que responsabilizan al Estado Nacional a nivel internacional. Es decir, la posibilidad de acceder a créditos internacionales, la posibilidad de que la Argentina no sea sancionada por órganos internacionales de disciplina, como podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algún otro organismo de esta naturaleza. Por eso me parece que hay que trabajar en orden a, justamente, modificar esa matriz de pensamiento de los funcionarios. Ni más ni menos. Doctor Aguero, muchísimas gracias por este aporte. No, por favor, gracias a ustedes. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.